Hola y buenas tardes, yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. Una disculpa por la entrada tarde, pero a veces nuestras compañías que proveen los accesos a internet no tienen palabra y su velocidad de conexión es algo más que limitada. Pero bueno, esperemos que nos estén recibiendo bien. Una vez más, yo soy Jihad, bienvenidos a Mecha Garrison y esos dos temas que escuchamos al inicio, el gran tema de Rocky de Eye of Tiger y este último de Birth of a Hero de Kaoru Wada de Record of Lodoss War, se los queremos dedicar especialmente al Flaco. Si ustedes nos escucharon en sesiones pasadas, él estuvo aquí como invitado cuando estuvimos platicando acerca de rol y también él ha sido quien nos ha ayudado con algunos de los conceptos de Mecha Garrison. La imagen que tenemos en la página de Mecha Garrison, tanto en nuestro Facebook como en el Twitter, ha sido diseñada por él. Y bueno, es también pues uno de nuestros grandes amigos. Así es que le dedicamos estos dos grandes temas. Y la razón principal del porqué es que el buen Flaco el día de ayer terminó su primer Spartan Sprint. El día de ayer nos lanzamos a un poblado en Puebla que se llama Zacatlán de las Manzanas. Nos acompañó Umachan y Mogokan. Estuvieron por allá. También Mogokan hizo el Spartan Sprint. Pero él no es primerizo, él ya es un veterano. Al menos debe de tener que 5. Creo que sí, son 5 carreras Spartans. Deben ser unos 3 sprints. 3 sprints, una super y una beast. Para todos los que tienen duda de qué es un Spartan Beast, un Spartan Sprint, pueden buscar Spartan Race ahí en internet y verán que es una carrera de obstáculos. Y bueno, el buen Flaco había hecho el compromiso de correr ese sprint hace 3 años. Después de que nosotros iniciamos con ese ejercicio, y él dijo que si podíamos nosotros terminar el primer sprint, él también lo haría. Nos tomamos 3 años en poderlo hacer cumplir con su palabra, pero al final de cuentas logró hacerlo. Así es que el día de ayer, después de 8.5 kilómetros de terreno escarpado, más de 15 obstáculos y deben de haber sido como unos 120 burpees. También para cualquiera de ustedes que quiera saber qué es un burpee, pueden buscarlo ahí en internet, que es un burpee. Es un ejercicio compuesto bastante cansado. El tema es que cuando tú no pasas un obstáculo o lo fallas, como castigo recibes 30 burpees que tienes que hacer, ¿no? Entonces, después de unos, yo creo como entre 90 o 120 burpees de castigos, el buen Flaco logró terminar y se hizo acreedor a su primer medalla Spartan y a su primer playera de finisher de carrera. Así es que muchas felicidades, Flaco, hasta que recuperaste el honor una vez empeñada la palabra. Y que bueno, esperemos que sigas corriendo y a ver si te animas para que termines con una trifecta. Así es que, pues, una vez más, ya regresando a los temas, creo que mucho del anime y cómics y demás explotan justo esto, cuando uno tiene que sobrepasar sus límites para poder cumplir con alguna prueba que pensábamos que no lo íbamos a hacer. Así es que, si ustedes han tenido alguna experiencia similar o quieren compartirla con nosotros, ya estamos en el chat para que no lo platiquen. También pueden mandarnos algún post a la página de Mecha Garrison, MSHAGARRISON, o al Twitter @MechaGarrison. Por ahí pónganse en contacto con nosotros y platíquenos cuál ha sido su experiencia. Vamos con un bloque de música y regresamos. Yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. Y bueno, ya estamos de regreso. Vamos a tratar de recuperar un poco del tiempo que perdimos en la entrada, pero agradecemos a todos los que nos están escuchando. Dentro del chat tenemos a Vocaloid Warrior, a Bichus, a Lucho, a Fubuchan. Supongo que Luna 8480 todavía anda por ahí. Al buen Master, que también anda en el chat. Qué bueno que están por ahí. También queremos saludar a todos nuestros a todos nuestros Garrison distribuidos alrededor del continente. Al Garrison San Francisco, al Garrison Detroit. Un saludo. Esperemos que también Doneto ande por allá escuchándonos. Y bueno, por aquí preguntaban en el chat de qué íbamos a estar hablando. Y bueno, considerando la introducción que tuvimos y en reconocimiento a estas acciones del buen flaquito. Sí, esa voz que escucharon en el fondo es Uma-chan, que está aquí revisando que no estemos regando el tepache. Hubieran visto cómo se puso cuando tuvimos problemas de conexión, pero bueno, logramos generar un visto bueno de su parte para que podamos hacer correctamente el programa. Gracias, Uma-chan. ya regresando al tema, esto es más hacer un honor y un reconocimiento a todas estas personas o inspiraciones que nos ayudan a dar un paso más. No sé si ustedes recuerdan la película de Spider-Man 2, pero en la película de Spider-Man 2 hay un excelente discurso y una excelente definición de la tía May de qué significa ser un héroe, y sobre esa línea es como nos vamos a estar por donde queremos trabajar el programa del día de hoy. Y que si ustedes gustan y nos quieren platicar, pues nos hagan y compartan de sus grandes hazañas. Y también, pues, parte de lo que me gustaría que el programa de hoy pudiéramos hacer es dejarles una, si no razón, el gusanito de que ustedes pueden hacer más cosas de las que ustedes pensarían. Retomando otra referencia del cine, antes de entrar ya directamente con la de la tía May, en uno de los teasers originales de la amenaza fantasma, por ahí había uno que decía: haz lo que crees que no puedas hacer y sabrás de lo que estás hecho. Entonces, bajo esa misma línea, las acciones heroicas casi siempre están relacionadas con actos que creemos que son más allá de lo que se esperaba. Y la tía May, voy a tratar de refrasear lo que dice. Si me dan unos segundos puedo buscar la referencia en español para que no lo haga muchísimo más rápido. Definición, tía May, héroe. La tengo aquí en inglés, pero después mis traducciones son medio cuchas. Aquí está. Ahí ya tenemos una primera traducción de las frases de películas famosas de la tía May. Aquí están hablando acerca de Spider-Man y de sus acciones. Dice: reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles, volando de lado a lado para salvarnos, para salvar a otros o ancianas como yo. Y Dios sabe que los Henrys de este mundo necesitan un héroe. Gente valiente que se sacrifique poniendo el ejemplo a otros. A todos. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatas cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo, aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta nuestros sueños. En realidad es que esta frase de la tía May me conmueve mucho, y sí quiero reconocer que he tenido varias referencias heroicas que me han hecho dar un segundo más. Y muchas de esas referencias heroicas vienen tanto de los mundos fantásticos como de las mismas personas de carne y hueso que están a mi lado. Y solo para contar una anécdota rápida, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando yo tenía alrededor de unos 6 años me corté un brazo. No me lo corté como ustedes hubieran pensado, como un tajo directo y se cayó mi brazo, sino más bien yo y la porcelana no somos muy buenos amigos. Así es que me caí sobre un bote de basura que estaba hecho de porcelana y me corté longitudinalmente el brazo izquierdo. Y fue todo un drama en mi casa, ¿no? Ya se imaginarán, todos pensaban que me iba a desangrar, que a ver cómo me iban a quedar los brazos, y bueno, no, el brazo particular y demás. Y de ahí corrimos rápido primero con uno de mis tíos, el cual es médico, para buscar la primera atención y además después de eso pues ir hacia un hospital para que se me diera la atención correspondiente. En esa época los seguros de gastos médicos mayores y los accesos a sistemas de salud eran un poco más complicados de lo que son el día de hoy. Entonces pues gracias a los cielos y a los diferentes dioses que a ustedes les recen, pues tenía la oportunidad de tener un médico en el círculo cercano y además que estaba disponible. En el camino, porque mi padre me llevaba, yo estaba en el asiento trasero del carro, yo me estaba apretando la herida, porque cuando me subí me dijo mi papá, apriétala y no la sueltes, tienes que mantener la presión ahí para que no vaya a salir sangre. Íbamos avanzando y a la mitad del camino mi padre se detiene y desde el asiento del conductor se voltea y me dice, ¿te encuentras bien? Yo, pues, a mis 6 años y con la experiencia que eso tenía, pues, me hago una autoevaluación y le digo, sí, estoy bien. Me dijo, ¿puedes mover los dedos de la mano? Los moví, sí, se movían. Digo, sí. Eso le dio la tranquilidad a mi padre para decir, ok, bueno, pues sigamos avanzando hacia allá. Y aquí fue la parte interesante que les quiero comentar. Eventualmente uno tiene que buscar la fuerza para poder sacar este tipo de temas de algún lugar. Y por ese lado, yo recuerdo haberle dicho a mi padre, si ustedes han escuchado el programa saben que soy muy fanático de Star Wars, así es que en eso le comenté a mi padre, si Luke Skywalker pudo soportar que le cortaran una mano, yo puedo aguantar esto. Así es que después de escuchar eso, ya llegamos con mi tío y se hizo lo necesario. Tuve la gran suerte de que el corte fue limpio, así es que ninguno de tendones, nervios y arterias se vio afectado, así es que solamente lo suturaron y con eso pues, recuperé, bueno, ya no es que recuperé la movilidad porque nunca la perdí, bueno, eso hizo que pues que ya me quedara con un bonito recuerdo de unos 20 centímetros en mi brazo izquierdo. No sé por qué a veces las personas cuando les cuento esta historia se ríen cuando comento lo de Star Wars. A mí se me hace algo bastante significativo porque cada quien busca la fuerza en donde puede o en donde la puede encontrar. Y en ese momento yo encontré esa fuerza para aguantar y dar un paso más en la referencia de mi héroe personal Luke Skywalker. Así es que todos debemos de tener un héroe. Si no lo tienen, de seguro no lo han reconocido porque debe de estar por ahí. Búsquenlo. Siempre les va a ayudar a sacar la fuerza para que, como dice la tía May, aguantar un segundo más o hacer cosas que pensaban que no se podía hacer. Terminando este segmento cómico, mágico y trágico musical del buen DJ Jihad, vamos con otro bloque de música y si ustedes quieren compartirnos algo o alguna experiencia, platíquenlo. Si no, pues vámonos iremos a repasar algunas de las referencias heroicas de nuestras series animadas que más nos gustan, de nuestras películas que más nos gustan o de nuestros animes que más nos gustan. Yo soy Yihad, esto es Mecha Garrison y estamos en Radio Raccoon.